memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. El siguiente artista, ojo pues, artista, es guitarrista, bajista, actor, compositor, productor, fotógrafo, activista por la paz, mejor dicho, una cajita de sorpresas. Desde Canadá, señoras y señores, en el puesto número 11 llega Bryan Adams con Please Forgive Me. First night together feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can bear this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling that. Still holding on, you're still number one.